Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo a este programa lleno de subversiones sonoras, un programa musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja. Y hay otras orejas por medio de Radio Activa, una radio más que se suma a poner La Otra Oreja, en Radio Activa, la radio del colectivo cultural. También las otras orejas de FM, la colectiva Radio Asamblea, la retaguardia desde Buenos Aires, que lo pasa dos veces por semana. La retaguardia, dijimos, Radio La Pujante desde La Valle al norte de Mendoza, Contagio Radio desde Bogotá en Colombia, Radio 2 de Azul, la radio socioeducativa del Instituto 2 de Azul, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México, la red de radios independientes próximas a Nueva York, FM La Tribu en Buenos Aires, y gracias a la operación de Lucas Durso en FM de la Azotea aquí en Mar del Plata, en este nuevo horario. En la locución está Liliana Daunes, Quique Pessoa, y la semana que viene vuelve Zoe con La Otra Orejita, ¿eh? Mi nombre es Eduardo Nachman y así comenzamos La Otra Oreja de hoy. Estás escuchando En La Otra Oreja. Y esta, que parece una cortina, es una cajita musical hermosa, que ustedes la pueden ver en el Facebook de La Otra Oreja, por ejemplo, o pedirla por mail. Pero esta cajita es una venta de la producción de este programa, como para, por ejemplo, que Lucas Durso cobre. El operador de La Otra Oreja está cobrando gracias al aporte de los oyentes que se suman esta cajita musical hermosísima. Estás escuchando Desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y a pedido del público, la semana pasada hemos pasado el grupo Reincidentes, este grupo de rock y punk de Sevilla, con canciones muy otras, ¿no? Esta banda que, las críticas a la sociedad actual, y que no sé cuántas barbaridades dicen del capitalismo y estas cosas, ¿no? Este grupo que vamos a escuchar, Reincidentes, Mi Generación e Indestructibles. Para morir, no querer existir, fue la velocidad o el jodido afán. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y están poniendo La Otra Oreja, Pablo de Zona Oeste, entre otras orejas. Está, bueno, hay un profesor de plástica en el Alfar que está laburando como loco, es un obrero de la construcción también. A él un abrazo muy fuerte. Estamos aquí pasando el grupo Reincidentes, el grupo de Sevilla, y vamos a pasar un tema que dice guerra, que se terminó, hambre, que ya caducó, el capital desapareció, mundo verde, imaginación. Esto para Diego, que nos invitó a Mundo Verde una vez. Dice: otro mundo si es posible. Necesito que sea tangiblemente para construir, manos para combatir, corazón para disfrutar, actitud para no morir. Pero tú, no te quites la culpa, cabrón. Aquí está Reincidentes, revolución por La Otra Oreja. Nada es nuestro. Muros y fronteras. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Subversiva. Y vamos a seguir reincidiendo con este grupo de Sevilla, pero aquí hay un tema, una subversión de Víctor Jara. Dice: levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el vuelo de tu alma. Levántate y mírate las manos para crecer. Estréchala a tu hermano. Juntos iremos en la sangre. Plegaria para un labrador, de Víctor Jara, por el grupo Reincidentes, por La Otra Oreja. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja de Mujer. Y recibimos muchos mensajes, por ejemplo, muy bueno, Por la Otra Oreja, Reincidentes Cabrones, desde el Valle del Sol en la Villa de Merlo, plena comechingonía, abrazos. Sanavirón, incorrectamente musical y revolución. Grande el Víctor Jara, hasta la victoria siempre, dice el Chusa. Está Oscar Sánchez, Luz Graciano, Susan, Fabiana la dentista, creo que este viernes voy a verla, a ver si escuchó el programa. Cualquier error en la vocalización es culpa de mi odontóloga. Está Fernando Martín también escuchando, Marcia también escuchando, Gabriel que dice: nosotros también reincidimos, qué bueno el heavy comprometido y la internacional con ritmo festivo, ni hablar. Otros hallazgos de La Otra Oreja: Pablo dice, escuchándolo, señor incorrecto. Dice, ¿cuándo hablan de la situación económica? Bueno, hay otros programas. En esta otra oreja pasamos música, pero no solamente la música, porque se pasa en distintas geografías, en Chiapas, en México, en la red de radios independientes próximas a Nueva York, en Contagio Radio, y este es un programa musicalmente incorrecto. Bueno, está Horacio en el Alfar, y en esta otra oreja de mujer, me mandan un mensaje muy interesante que estamos tratando de abrir. Dice, bueno, el 8 de marzo fue instituido como Día Internacional de la Mujer Trabajadora. No es el Día Internacional de la Mujer solamente. Es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que fue votado por la Segunda Internacional, la Internacional Socialista, hace bastantes años, reivindicando la lucha de las mujeres. Así nos dice Alejandro, un oyente de La Otra Oreja. Y en esta otra oreja de mujer vamos a pasar de un disco que nos trajo de Ediciones Pentagrama. Trajo Tere Estrada, que le hicimos una nota, un libro que venía con un disco, Sirenas al Ataque, la historia de las mujeres rockeras mexicanas, y vamos a escuchar a Margarita Bauche, una letra y música de Hugo Huesca y Margarita Bauche, grabado en el 96 con arpa, guitarra de concheros y percusiones. Escuchamos Margarita Bauche, Acuario. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y recibimos más mensajes en este cambio de día y de horario. Están escuchando en directo Paz de Chile, Alejandra desde algún lugar de Holanda. Está, bueno, Beatriz de Medellín también. Ceci Antolini desde Suiza. Bueno, Pablo Olmedo de Mar del Plata también, suponemos. Suponemos que está en Mar del Plata, ¿no? Y hay varias otras orejas en Buenos Aires escuchando en directo este programa, que seguimos con las mujeres. Y de este libro disco de Sirenas, Al ataque, la historia de las mujeres rockeras mexicanas, vamos a escuchar un conjunto donde está Babi Batis, Gilda Méndez, Ella Laboriel y Yequina Pavón. La letra y música es de Guillermo Briceño, uno de los fundadores de Huerque Mapu, que fuese el marido de Eva Rosell, la hermana mayor de los hermanos Calamaro. Bueno, con Eva Rosell pasamos un programa de La Otra Oreja, ¿no? Hace que lo hicimos en México, una querida compañera. Bueno, y volvemos a su ex marido, a su ex compañero Guillermo Briceño. Vamos a escuchar a este grupo de mujeres, mujeres entre dos milenios. Bati Batis, Gilda Méndez, Ella Laboriel y Yequina Pavón. Soy el agua. Placer disfrutara y una piel que me extrañara cuando transito lo mío. Una clave que pronunciara la clave que hace que salte la nave de la dicha que me toca. Busque con ternura, y aunque la ruta sea dura, me acompañe con el piano. Si no supiera de amores, de la dicha y el terror, oh, soy el agua. ¿Cómo sí, que no? Señor, ¿cómo que no? Soy el agua. Agua. Soy agua. Mujer. Agua. Soy el agua. Tengo soy el agua. Voz en el cuerpo. Soy el agua. Claro que sí. Para amar. ¿Eh? Soy el agua. Soy el agua. Agua que viene, agua que va. Soy el agua. Oh, soy el agua. Como río de agua viva. Soy el agua. ¿Cómo que no? Sí, señor. Soy el agua. Estás escuchando En la Otra Oreja. Y esta cajita musical que hay varios oyentes que lo tienen, ¿eh? José Luis, Gabriel y Sonia. Bueno, hay varios oyentes que la tienen. Andrea también lo tiene. Bueno, y esta es una exigencia de Lucas Durso porque si no, no cobra. Es una producción de La Otra Oreja para que Lucas Durso, nuestro operador, nuestro gentil operador, pueda seguir trabajando, ¿no? Bueno, el Bill Metal siempre, pero bueno, se pueden llevar podés llevarte esta cajita musical, pidiéndola al teléfono de confianza o al Facebook o al WhatsApp. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y en esta otra oreja intergaláctica nos vamos a viajar a Francia un ratito. Francia, que está viviendo con los chalecos amarillos semanalmente una resistencia política muy interesante, a pesar de que las banderías políticas no son las habituales, eso nos marca un camino, ¿no? Basta de mezquindades político-partidarias y ellos están contra lo más ruin del capitalismo. Estamos hablando de Macron, que es como Macri en aumentativo. Bueno, en sí, es una forma de traducir al capitalismo que está derrumbando este sistema, se está derrumbando, ¿no? Los zapatistas dicen, ¿escucharon el silencio? ¿Escucharon el ruido? El ruido es de este sistema que se está cayendo. Bueno, y en Francia hay un cantante, Patrick Bruel, que es un tipo que nació en Argelia. Un conocido cantante, compositor, actor de origen judío, y que, bueno, ha hecho muchas canciones, ha editado muchos discos, es un tipo muy reconocido y, bueno, ha editado más de 10 álbumes desde el 82 hasta la fecha, y algunas de las canciones se cantan en las marchas. Y vamos a escuchar Guaquié, o sea, algo así como todavía, o aunque. Dice, bon d'accord, excusez-moi, je dirai plus. Bueno, dice, bien, disculpe, diré más todo lo que pienso, aunque tus amigos son agradables, tenían mucho ambiente, aunque... En la parte inferior del sofá no vi pasar el tiempo, aunque cuando me despertaste, casi me disculpo, aunque Jacques Brel, Patrick Bell, Joaquín, con la otra oreja. Bon d'accord, excuse-moi, je dirai plus tout ce que je pense, quoique tes amis sont sympas, y avait vachement d'ambiance, quoique au fond du canapé, j'ai pas vu le temps passer, quoique quand tu m'as réveillé, j'ai failli m'excuser. Rassurer, voir que j'étais le dernier. Ça faisait autant de bonsoir en moins à grimacer. Leurs petits jeux de société m'ont beaucoup amusé. Tout le monde peut y jouer, les règles sont pas compliquées. Ne le répète pas, je me suis laissé dire. Allez, ce soir on balance sur tout ce qui bouge. Que les ténors du silence nous poussent une petite éloquence jusqu'au prochain feu rouge. Allez, ce soir on balance à poulet rouge. La victime est en vacances, quand vient le tour de la défense, pas un petit doigt ne bouge. Non, franchement, je regrette pas, j'ai appris des tas de choses, quoique toujours intéressant, savoir ce que les gens pensent, quoique juste quelques rumeurs, au fond personne n'en meurt. Quand vient l'heure du café, faut du sucre à casser. Car c'est du sucre. Car depuis l'interphone, les concierges ont bien changé. Elles cirent plus l'escalier, elles font briller les dîners. Mais ça ne m'étonnerait pas que siffle mes tympans la prochaine fois que j'aurai juste le temps d'être absent. Jure-moi seulement que certains soirs, dans le feu de l'action, une fois lancé, je ressens pas trop à ça. Quand moi aussi je balance sur tout ce qui bouge, par malfaisance, pour régaler l'assistance, pour qu'on moi serve du vin rouge. Un gorgeon de médisance, sans que tes doigts ne bougent. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Stua, dice Patrick Breuil. Parece que hay palabras que quieres escuchar. Palabras que se susurran en momentos más suaves. Perderse, Patrick Breuil. Les yeux et raconte tout ce qui te passe par la tête, tout ce que t'as jamais dit et qu'on fera peut-être. Je sens ta main venir doucement, subreptice. Tu arrêtes, tu hésites, est-ce par peur ou par vice? Car ce soir, t'as envie d'autre chose. Mais ce soir, faudrait peut-être que tu oses. Lâche-toi, comme ça, ouais, avec moi. Nothing is wrong, la nuit est longue. C'est les prix qui croyaient prendre, par qui sait attendre. Lâche-toi. Retiens-moi, puisqu'on a tout le temps. Tu me regardes à travers les glaçons de ton verre. Tu annonces, puis soudain, brusquement, tu diffères. Tu m'invites, tu m'évites, tu insistes, tu esquives. Tu esquisses des délices sur le fil du kiwi. Mais ce soir, j'ai envie d'autre chose. J'aimerais tant que tu oses. Lâche-toi. Lâche-toi. Ouais, comme ça. Avec moi. Nothing is wrong. La nuit sera longue. T'es les prises qui croyaient prendre. Par qui sait t'attendre. Lâche-toi. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Internacional suena de cortina, hecha por un grupo rebelde instrumental de Estados Unidos que nos pasaron esta versión en Chiapas, ¿eh? Bueno, y vamos a escuchar, pasamos de Francia a Italia. Vamos a escuchar a Francesco De Gregori, un tipo que nació en Pescara y que después se fue a Roma, bueno, un tipo muy comprometido políticamente, guitarrista destacado, bueno, hizo al principio su repertorio, era Bob Dylan, Leonard Cohen, un tipo copado, ¿no? Y hay un grupo de Ya Basta, de Italia, que hizo un disco, una selección de temas para pasar en la radio acá en Argentina. E hizo un tema que dice, nosotros somos la historia. Nadie se siente ofendido, somos ese prado de agujas bajo el cielo. Nosotros somos historia. Precaución. Historia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione. Nessuno si senta escluso. La storia. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare. Questo rumore che rompe il silenzio. Questo silenzio così duro da raccontare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera, ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze e le brucia. La storia dà torto, dà ragione. La storia siamo noi che scriviamo le lettere. Noi che abbiamo tutto da vincere, oh, tutto da perdere. Tratta di scegliere di andare, te la ritrovi tutta con gli occhi aperti, che sanno benissimo cosa fare. Quelli che hanno letto un milione di libri e quelli che non sanno nemmeno parlare. Ed è per questo che la storia dà i brividi, perché nessuno la può cambiare. La storia siamo noi padri e figli, siamo noi, bella ciao, che partiamo. La storia non ha nascondigli, la storia non passa la mano, la storia siamo noi. Siamo noi questo piatto di grano. Estás escuchando En la Otra Oreja. Una acotación de Lucas Durso, que se ha ganado merced a la cajita musical que Chusa va a venir a buscar a Mar del Plata. Dice, la cortina es del violinista del amor y los pibes que miraban, una banda que estuvimos escuchando en la marcha de la resistencia del año pasado en Buenos Aires y que seguramente vamos a pasar por acá. La gente de la retaguardia lo pasa seguido y vamos a pedirle a la gente de la retaguardia que nos pase las versiones. para esta otra oreja. Seguimos en Italia y vamos a escuchar a Subsónica. Subsónica, este grupo de rock italiano de Turín. Bueno, la banda ganó popularidad cuando ganó en el Festival de Música de San Remo. Sí, aquel festival comercial, bueno, lo ganó el grupo Subsónica, que suena muy bien, y ellos nos dicen Sole Silencioso. ¿Sí? Bailar la conciencia, el domingo hipnótico de las verdades vendidas, de la asamblea catódica, niebla del comerciante de nuevo tráfico y fariseos, de los gendarmes reverentes. Un sol silencioso dentro de ti. Danza la coscienza nella domenica ipnotica. Un sol silencioso. Le veritas vendute. Subsónica. Della dunanza catodica. Nebbia di mercanti. Di nuovi traffici e farisei. Di gendarmi riverenti. Dentro di te un sole silenzioso. Subirá, luego la terraria. otra oreja. Estamos acá con un contrabajo notable, pero que empieza con una subversión de Hasta Siempre. Este tema que nos despide habitualmente, ¿no? Casi todos los programas terminamos con una versión de Carlos Puebla. Y agradecemos mucho a tantos oyentes que están poniendo la otra oreja hoy, jueves, a las 20 horas, pero también están los lunes a la mañana en Buenos Aires, los martes y jueves también por la tarde en La Retaguardia, en Contagio Radio también dos veces por semana y tantas otras radios. Bueno, hay un amigo que dice, muy bueno el programa, pero ¿no se escuchan estas músicas en otro lado? ¿No tienen oreja? ¿Ni siquiera una? Bueno, este es un lujo que nos damos, por eso nuestros sponsors... Por eso no tenemos sponsor, ¿sí? Por eso estamos vendiendo las cajitas musicales. Gracias a Horacio, Paula, Azul, que están escuchando a esta otra oreja. Y nos vamos a despedir, ya que estamos tan internacionalistas. Volvemos a Francia. Volvemos al grupo Zebda, un grupo de música formado en Toulouse, activo participante en las movilizaciones. Estuvo muy, muy influenciado por el punk, el rock, el reggae, incluso la música tradicional ligera, ¿no? Esta es una Zebda. Es un conjunto de todos los de varios vecinos de los barrios obreros de Toulouse. Y la palabra Zebda es una palabra árabe que significa algo así como manteca, mantequilla, ¿no? Igual que que es ver y que fonéticamente y suena igual que en árabe, algo así como cerveza. Esta palabra se usa en el argot francés en tono despectivo, refiriéndose a hijos de inmigrantes norteafricanos nacidos en Francia, ¿no? Y ellos reivindican Zebda, la música de todos lados. Vamos a escuchar a Zebda. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Cultura, don del sol de tu bravura, le puso cerco a la muerte, tu mano gloriosa y fuerte, sobre la historia dispara cuando todo se está clara, se despiertan para verte aquí, se queda la clara. Transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Mm.